351-63-23-983, la vía de contacto. Estás en la radio que nos uno. Estamos en miércoles, mitad de semana. Bueno, hoy las altas temperaturas van a ser la noticia del día. O lo van a seguir siendo, mejor dicho, porque a esta hora la temperatura es de 32 grados. Palenchu los panchos, che. Bueno, recién estaban los chicos del Vera Peñalosa y la gente se prende por vía mensaje, Bruno, ¿eh? Sí, muchos saluditos, bueno, obviamente de familiares de los alumnos y alumnas del Vera Peñalosa, y también de otros que fueron mandando saludos, por ejemplo, a Alejo, y de paso le mandamos un saludo a Mica y a Valentina, que están escuchando a través de la aplicación. Nos manda una adivinanza, dice, a ver si se animan a sacarla. Tenemos todos los retos acá. Sí, acá nos la jugamos a morir. Hacemos caro. ¿La escuchamos? A ver. Soy un adivinador. Soy lento, pero me gusta nadar. Llevo siempre conmigo mi propio hogar. ¿Quién soy? ¿Soy lento, pero me gusta nadar? Sí, ahí va. Soy un adivinador. Soy lento, pero me gusta nadar. Llevo siempre conmigo mi propio hogar. ¿Quién soy? Llevo siempre conmigo mi propio hogar. Ah, oh, yo entendía mi propio hogar. Ah, la llevé para cualquier lado. Está difícil, che. Yo la sé, me parece que la sé. Pero vamos a dejar a ver si alguien se anima a contestarle del otro lado. No la podés saber tan rápido. Sí, yo soy muy espontáneo. Lo que sé, sé, y lo que no, no. Chao. Pero vamos a dejar a la gente que del otro lado se anima a resolver esta adivinanza. En un rato la repasamos, ¿eh? La dejamos ahí pendiente porque está bueno, che. En miércoles, bueno, de salirnos de algunos temas para reflexionar otras pequeñas que son interesantes, como por ejemplo una adivinanza, ¿no? Quizás te saque de eso que venís transitando en la mañana, sí, del tránsito, del tráfico, te saca de ese momento pensando una adivinanza y ya se te fue. Y jugar un rato ahí, jugar un rato. La cabeza ahí, en vez de pensar cuánto te falta para llegar a fin de mes, vas claro, pensando en el resultado de la adivinanza. Pagar la tarjeta, por ejemplo, cosas así, ¿no? Soy lento, pero me gusta nadar. Llevo conmigo mi propio hogar. Muy bien, la dejamos ahí. Ese audio del Tucu ya la tiene. Yo ya la tengo. Sí, vamos, que Alejo esté atento, así después nos dice si llegamos o no. Le damos tiempo a la gente para que juegue un rato. Dale, 28 de las 11. En un café se vieron. Hoy transitamos el miércoles retro, además, con buenas canciones, canciones de todos tipos. En un rato actualizamos también, está ganando Alemania, me parece que estaba jugando esta hora, ¿eh? A ver. Sí. Alemania, Japón 1-0, ¿eh? Japón, Alemania gana 1-0. En 28 de las 11 y es momento de irnos a nota. Bueno, desde ayer es una de las notas más largas que tenemos, pero porque tuvimos que suspender por un inconveniente técnico. Pero ya está con nosotros Dani Zavala. Él es parte del Tribunal de Cuentas de acá de Villa Allende, y también referente del peronismo. Te saludamos, Dani. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, Adrián. Buenos días, Bruno. Buenos días, Nico. Buenos días a toda la audiencia de Anexado. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ahí abrimos las preguntas ya para la mesa también, para conversar un ratito como vos. De acá de Villa Allende, siempre, ¿no? Sí. La verdad, primero que nada, quiero felicitarlo por recién la nota que tuvieron con todos los chicos de la Escuela Vera Peñalosa. La verdad que ha sido muy lindo, salieron muy contentos tanto los docentes como todos los niños de participar por primera vez en un espacio radial y que ustedes le han dado la posibilidad de estar acá, de disfrutar, de poder contar todo lo que vienen haciendo durante todo el año. Son los chicos de sexto grado que vienen trabajando y la verdad que con la alegría que se ven esos chicos a uno lo pone contento. Dani, a ver, preguntarte, y si se quiere arrancar por el principio. No sos parte de la gestión, pero sí la vivís desde adentro, como tribuno de cuentas. Y sabes bien cómo se está moviendo, más allá, obviamente, de si bien no, como decía, no sos parte, porque no sos de la cuestión partidaria, del oficialismo, pero medianamente sabes bien cómo se están moviendo. Han sido dos gestiones, una hasta el Gato Romero, hasta Eduardo Romero, y después de la lamentable pérdida del exintendente. Otra gestión encabezada por Terebel, te meto en lo de ahora, en lo coyuntural. ¿Cómo ves la gestión actual de Teresa Vélez con Felipe Crespo y algunas caras nuevas? ¿Qué análisis podés hacer? Mira, Bruno, la verdad que sí, como lo marcas vos, tienen dos gestiones. Claro. Digo, individualmente, digo de que Tere Vélez durante 6 años fue la presidenta del consejo y la vice, digo, intendente, como todo el mundo lo interpreta en Villa Allende, de Eduardo Romero, digo, marcaron un antes y un después, después del fallecimiento de Eduardo. ¿Qué te sorprendió? Discúlpame que te interrumpa. Pues viste que siempre, o sea, sí, de hecho, lo hemos hablado, lo hemos dicho acá con esos mismos, de que iban a seguir la línea de Eduardo Romero, de que no iba a haber grandes cambios y demás, y después sí hubieron cambios. ¿Te sorprendió eso? Sí. ¿O era lógico que pasara? No, la verdad que yo pensé que iban a seguir una línea, digo, la misma que traía Eduardo. Yo con Eduardo teníamos una excelente relación, digo, más allá de ser oposición, con Eduardo nos hablábamos, teníamos una excelente relación, nos juntábamos, teníamos reuniones, veíamos la manera de buscar los mecanismos necesarios para acomodar la cuestión administrativa del municipio. Con la actual intendente no he tenido la posibilidad de sentarme en un mano a mano institucional para poder hablar sobre el tema de la gestión y de cómo encaminar algunas cuestiones que creo yo, digo, que hay que buscar y hay que renovar en esta coyuntura económica y social del país, donde los trámites administrativos se vuelven burocráticos en estas cuestiones, tanto como las licitaciones, las contrataciones y esas cuestiones. Creo que hoy la institución, el municipio, se dé la oportunidad, a través del Consejo Deliberante y con el Tribunal de Cuentas, de buscar unos nuevos mecanismos para que sea más ágil la dinámica administrativa municipal. Pero volviendo al tema este que me decías, yo tuve la posibilidad, fui invitado a una reunión ampliada de gabinete, donde ahí expusieron algunos pros y contras de la gestión de Eduardo Romero y se empezaron a diferenciar fuertemente. Esa primera famosa reunión. Exactamente, fue en el Polideportivo, ahí en el Zoom del lado de la Oficina de Turismo y Participación Ciudadana, que la verdad es que me llamó mucho la atención, cómo empezaban a diferenciarse de la gestión de Eduardo Romero, que hasta ese momento, digo, durante 6 años no había tenido ningún problema ni ningún inconveniente, y obviamente, digo, con algunas críticas hacia la gestión misma, no hacia Eduardo. Digo, yo siempre he ido poniendo todas las cuestiones que uno veía que se podían mejorar. Y bueno, la verdad que me sorprendió, como decía vos, sí me sorprendió. El viraje. ¿Y qué hayan sacado el secretario de gobierno? Porque era un hombre fuerte. Algunos te dicen, che, bueno, pero es lógico, necesita alguien de su confianza, la intendenta, sería como su mano derecha, por decirlo de alguna manera. Y la otra campana es... Bueno, terminan decididamente de cambiar el modelo de gestión. Y mirá, el cambio de modelo de gestión o el cambio de gestión en sí le ha traído algunos inconvenientes. Yo tengo que darle la derecha al intendente, digo, de poner la gente de confianza necesaria que va a trabajar a su lado. Como te digo, ha traído algunos inconvenientes, como es la diferencia que tuvieron con el Consejo Deliberante, con el propio bloque, y con algunos otros actores que eran parte de la administración municipal que venían desarrollando el trabajo con Eduardo Romero. La verdad que, vuelvo a decirte, son dos cuestiones que hay que separarlas. Creo que la intendenta debe poner los hombres y mujeres de su confianza, digo, para llevar una administración. Digo, pero con esto de que me había sorprendido, digo, yo planteé así, bueno, digo, van a tener una continuidad que no la tuvieron. No estuvo. Dani, hasta acá una especie de introducción. Como digo siempre, te estamos metiendo en una fiesta que no es tuya, en la que sí seguramente estás invitado, en la del peronismo. Sos un referente hace algunos años atrás, en la última elección, fuiste junto a una lista de unidad que había en el peronismo, que le encabezaba Héctor Colombo. Bueno, de hecho, nos llegás como tribuno de cuentas. ¿Qué tenés ganas de hacer para el año que viene? Ya hay varios que han levantado la mano. Obviamente no se puede hablar de una candidatura firme porque falta que se abra el juego político. Pero sí tenés ganas de estar ahí. Sí. Desde hace muchos años, yo desde muy chico tengo la esperanza, tengo esa convicción de poder conducir los destinos de la Municipalidad de Villa Allende, de la ciudad de Villa Allende, a la cual amo, digo, totalmente. Digo, mis viejos hace 43 años eligieron Villa Allende como su lugar en el mundo. Y la verdad que yo también elegí este lugar con una vez que voy creciendo, de la niñez, de la adolescencia y de madurez. Y quiero que mis hijos también elijan Villa Allende como su lugar en el mundo. Y es como decís vos, digo, yo tengo la intención, la convicción de poder ser el candidato del peronismo. Obviamente digo que eso conlleva un montón de cuestiones. Digo, nosotros en dentro del peronismo tenemos que sentarnos a conversar entre todos los actores que formamos en el Partido Justicialista. Y creo que el peronismo de Villa Allende tiene que ser parte de un frente mucho más grande, digo, y poder brindarle a la sociedad de Villa Allende una calidad de gestión o mostrarle una posibilidad en nosotros, digo, para conducir los destinos de Villa Allende. Dani, ¿cómo está el peronismo hoy? ¿Y por qué te lo pregunto? Hace poco hablamos con Mario Quiroga, también un representante dentro del bloque, por el tema del aumento del agua. Opinaban una cosa, los concejales a su vez votaron otra. No te pregunto específicamente por el tema, pero sino que se nota como un peronismo que tiene varias patas hoy. ¿Cómo lo ves vos desde adentro? Mirá, yo leí la nota y lo escuchaba Mario la vez pasada cuando ustedes le hicieron una nota, y él hablaba y marcaba algunas diferencias en cómo él hubiese tomado la decisión, o por lo menos que él quería saber cuál era la decisión de los concejales que representan a Hacemos por Córdoba hoy en Villa Allende. Yo creo que los concejales tienen la autonomía para tomar una decisión propia, se tienen que hacer cargo de las decisiones que toman en base a los destinos de la ciudad. Digo, eso tiene que quedar muy claro. Mario es un dirigente que viene trabajando, viene caminando, digo, nosotros nos venimos juntando hace mucho tiempo, no de ahora, digo, hace muchos años. Con Mario nos conocemos desde muy chico, hemos jugado desde los 5 o 6 años el fútbol en el barrio, así que, digo, nos conocemos demasiado y con quien, digo, compartimos algunas visiones y otras no, digo, porque obviamente el peronismo, digo, es un movimiento amplio, que tiene muchas visiones y esas cuestiones. Pero te vuelvo a decir, yo no comparto, como dice Mario, la decisión que tomaron el bloque de Hacemos por Córdoba en acompañar, digo, el tema del aumento. Creo que la Municipalidad de Villa Allende tiene que haber una discusión seria, digo, con respecto al agua. Digo, es un trabajo que no es de un día para el otro, que se tiene que trabajar en conjunto con la cooperativa y buscar los mecanismos necesarios para brindarle un mejor servicio a todos los ciudadanos de Villa Allende. Mirá, yo hace poco me juntaba con su presidente, con Francisco Albarracín, y empezamos a trabajar, digo, la posibilidad de que en Barrio Polinesia se construya una cisterna de agua, y en este trabajo empezamos a ver, digo, con la gestión de la reurbanización de Barrio Polinesia, que yo estuve a cargo un poco ahí en el Ministerio de Empleo y de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, que estaba a cargo de Laura Llure y que tenía el área de hábitat social del gobierno. Empezamos a trabajar en delinear un proyecto de urbanización de un sector de Polinesia que estaba bastante postergado. En ese momento, que en estas conversaciones que teníamos con la cooperativa, planteamos la posibilidad de que el Estado provincial, a través de esta obra de reurbanización, pudiera hacerse cargo de la construcción de esta cisterna que le va a proveer mejor servicio a todos los vecinos de Polinesia, que normalmente, llegado a esta época del año, son los que más sufren. Son los que más sufren, digo, por la topografía, por el relieve, lo que es el sector y esas cuestiones. Fue un trabajo, digo, planificado, pensado, digo, que lo hicimos con Eduardo Romero en su momento, y el gobernador con Eduardo, digo, tomaron las últimas decisiones de darle el punto final a ese proyecto y llevarlo adelante. Digo, ya está ejecutándose en un 30%, si tienen la posibilidad en algún momento de la radio, digo, Nico, que es la persona que tiene el móvil afuera, digo, ya empiezan a verse todas las calles con cordón cuneta, hasta Vereda le están realizando, van a ir las luces LED, toda la luminaria del barrio, los cestos de basura, el arbolado, todas esas cuestiones, digo, que se vino trabajando desde hace un par de años. Y cuando te digo esto, te hablo de gestión. Digo, nosotros nos sentamos con la cooperativa, digo, propusimos una posibilidad de la construcción y el Estado provincial se hizo cargo de lo que salía de la construcción, de la financiación de esa obra. Digo, nosotros los dirigentes, no solamente del peronismo, sino todos los dirigentes de Villa Allende, tenemos que sentar y empezar a gestionar un poco más, a sentarnos y a trabajar y a dialogar de la mejor manera para que Villa Allende pueda crecer todos los días un poco más. Te pregunto por también la precandidatura, por llamarlo de alguna manera, de Héctor Colombo, que fue también uno de los primeros que volvió a levantar la mano, se mostró con Yarzor. Ya te voy a preguntar a nivel provincial cómo ves el mapa. Pero tenés vínculo con ese sector, hablan, dialogan, es momento de sentarse a charlar, falta mucho, falta poco, teniendo en cuenta que las elecciones, por lo menos lo que se dice, van a ser más temprano que tarde. Yo hablo con todos los sectores que tiene el peronismo, Hacemos por Córdoba, en Villa Allende tengo diálogo con la gran mayoría, en un 90, 95% de todos los dirigentes que Hacemos por Córdoba, el peronismo de Villa Allende, yo tengo diálogo con todos. La verdad de lo de Héctor me sorprendió. Digo, Héctor es una persona a la cual yo aprecio y le tengo un respeto importante. Ha sido intendente de la ciudad de Villa Allende y dos veces candidato a intendente por Hacemos por Córdoba. La verdad me sorprendió porque no me lo esperaba, digo, en el momento que salió a hacerlo. Digo, obviamente es un dirigente que tiene las posibilidades, es un dirigente que es reconocido y que tiene mucho conocimiento por haber sido intendente de nuestra ciudad y 10 años ha sido juez de paz de la ciudad. Pero bueno, creo que el peronismo se tiene que dar la posibilidad de un recambio, una renovación. No hablo de edad, sino hablo de ideas, de nuevas formas de hacer gestión. Yo creo que eso es lo importante hoy, y sentarnos a hacer un consenso y ver, digo, ¿quién es el mejor candidato de Hacemos por Córdoba para representarnos a nosotros y a los vecinos de Villa Allende? En ese consenso, Dani, ¿se mira un poquito Córdoba? Pues, digo, no solo en Villa Allende, sino a nivel departamental, teniendo en cuenta lo que ha crecido y cómo está el panorama a nivel provincial también. No, por supuesto, nosotros miramos absolutamente todo, tenemos diálogo con todos los dirigentes, tanto a nivel local, nivel departamental y nivel provincial. Digo, no estamos ajenos, digo, a la política provincial. Nosotros entendemos y creemos que el conductor hoy es Juan Schiaretti. Digo, es el gobernador, digo, que nos representa, digo, es el tipo, el gestor que nos enseña, tanto con el legado de José Manuel de la Sota. Nosotros tenemos que ser muy inteligentes como dirigentes y tomar esos valores que estos dos grandes dirigentes nos han dejado para aprender y proyectar a futuro. Pues lo que va a pasar en el departamento puede dejar algunos coletazos también a nivel provincial. Digo, hay como que hay que ser más cuidadosos que nunca a la hora del armado y de la estrategia. Sí, yo creo que, mira, el peronismo no está en condiciones, digo, que se tome de la mejor manera, lo que voy a decir, de tener internas. Creo que tenemos que ser lo suficientemente maduros, cada uno en su circuito, para tomar las mejores decisiones y llevar los mejores hombres y mujeres que nos puedan representar. Uh-huh. Estuviste muy cerca, ya después de la tanda me quiero meter a nivel provincial, porque conoces también de adentro lo que pasa a nivel provincia, pero has estado muy cerca de los centros vecinales. Por ejemplo, últimamente de Lomas y demás. ¿Es el espacio, es donde hay que apuntar, es donde hay que fortalecer? Porque por suerte hay muchos en Villa Allende, pero faltan. Mira, Bruno, yo te voy a decir una cosa, podemos decir el de Loma Sur. Loma Sur es el barrio donde nací, donde me crié y donde actualmente vivo. Imagínate, digo, cómo no voy a estar cerca del centro vecinal. Lo hice antes con la gestión de José Luis Lance, digo, que hizo mucho por el barrio, que es un dirigente muy reconocido en Villa Allende, y actualmente lo hago porque Pedro, digo, aparte de ser un vecino, es amigo mío, Pedro Bonafé, quien es el presidente. Pero bueno, más allá de eso, digo, tengo vínculo con todos los sectores, con todos los centros vecinales. Digo, últimamente, bueno, la semana pasada se tomó la decisión y se puso en funcionamiento. Todavía no se puso en funcionamiento, pero se declaró la lista ganadora en Barrio Polinesia. Que venía de hace de muchos años. Data, exactamente, de no tener nada, digo, de la Dirección de Participación Ciudadana, que cuando se Elena Gagarin, digo, que tiene diálogo con todos los vecinos y que hace un trabajo muy detallado, digo, con todo ello, y ha tenido la posibilidad de reestructurar esa área que conduce. La verdad que ha sido interesante, porque hoy, si no me equivoco, hay casi 9 centros vecinales ya conformados y que vienen trabajando de la mejor manera. Mira, yo desde el Ministerio de Empleo, a través del CEDER, del Centro de Desarrollo Regional que tiene el Ministerio de Empleo en Villa Allende, tengo el diálogo permanente con los centros vecinales, porque ahí es donde llevamos todos los cursos de oficio que dicta que tiene el gobierno de la provincia de Córdoba. Entonces, digo, venimos haciendo un trabajo no de ahora, sino de hace muchos años. Dani, te dejo una picanda para la vuelta de la tanda. Siempre dentro de Hacemos por Córdoba. La idea es estar dentro de Hacemos por Córdoba. Vuelvo a decirte lo que te dije hace un ratito. Creo que el peronismo tiene que ser parte de un frente que supere todas las barreras del mismo Partido Justicialista. Pero hasta el momento, digo, vamos por adentro de Córdoba. Mi anhelo es ser el candidato de Hacemos por Córdoba y vamos a trabajar para eso. 44 de las 11 de la mañana en todo el país. Estamos hablando con Daniel Zavala, referente del peronismo acá en Villa Allende, bueno, regionalmente también. Además es tribuno de cuenta de acá, participa del tribunal de cuenta de acá de Villa Allende. Está con nosotros charlando, nos metemos en canciones y nos preparamos para el segundo bloque. Está interesante la charla, así que vos también te quedás con nosotros por el 93.9 y por el 97.5, sintonía ya para las localidades Salchipuede, El Manzano, El Pueblito, Agua de Oro, Villa Nimí, La Granja. Canciones, hasta las 3 estamos. Like Cooperativa de Provisión, Obras y Servicios Públicos Villa Allende Limitada. Asumimos nueva gestión con nuevos desafíos para llevarte el agua a tu casa. Por cualquier consulta, nos encontrás en Avenida del Carmen 17, de lunes a viernes de 8 a 13 horas y con guardia las 24 horas. Llámanos al 03-543-431-343 o al 431-925. Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos Villa Allende. 40 años llevando el agua a los vecinos. Al mundo llegó a Villa Allende. Te esperamos en Avenida Padre Humberto Mariani 242, entre Saavedra y Tablada, para que juntos... Transitarc, tres negocios que cuidan al cliente. Transitarc, tienda de pisos vinílicos, especializados en venta e instalación de todo tipo de pisos y revestimientos vinílicos. Asesoramiento. Facilitamos tu experiencia en la elección e instalación de nuestros materiales. Transitarc Coworking es un espacio relajado, rodeado de plantas. Estudiar, trabajar, tener reuniones es más fácil. Transitarc Vivero te ofrece plantas y plantines para el jardín. Además, crasas de colección y plantines para la huerta. Si no sabes de plantas, te orientamos. Riego, luz y cuidados. Goicoechea 109. Atelier Transitarc. B&B, tienda de mascota, te trae una super promo. Con la compra de una bolsa cerrada de alimento balanceado, tenés un 5% de descuento abonando en efectivo y retirándolo en el local. Avenida Goicoechea 976. O comunicate al 351-508-7603. B&B, accesorios, balanceados y excelentes precios. Todo para que tu mascota sea feliz. Te esperamos. Abanico Centro Educativo abre las inscripciones del Instituto San Nicolás para el ciclo lectivo 2023. Nivel inicial, salas de 3, 4 y 5 años. Nivel primario, primer grado. Orientación Waldorf, autorizado por la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza, con reconocimiento oficial en trámite. Inscripciones abiertas. Para más información, comunícate a abanicoescuela@gmail.com. En redes sociales, búscanos como Abanico Escuela. Teléfono 3543-302240. CID Villa Allende, Centro de Imágenes Diagnósticas, Radiología, Ecografía, Mamografía, Electrocardiograma, Holter, Mapa, Ecocardiograma Doppler, entre otras. Único centro de diagnósticos por imágenes de las Sierras Chicas, 100% digitalizado. Para más información y turnos, visita nuestra página www.cidvillallende.com.ar o por WhatsApp al 3543-608-379. Nos encontramos en calle 25 de mayo 245. CID Villa Allende. Lo más importante, sos vos. Nuevas oficinas en Sierras Chicas, Viviendas El Ángel. Construimos viviendas prefabricadas y cabañas en todo el país. Construimos en lotes o terraza. Se abona al momento de la construcción. Entregas en 30 días. 13 años de trayectoria. Avenida Goicoechea 544. Contactanos al 3513-941838. Este viernes 25 de noviembre, en India Club, se presenta Banda Mix. Banda Mix en India Club, viernes 25 de noviembre, noche exclusiva. Avenida Goicoechea, 2096, Villa Allende. Ojo con las llamadas telefónicas. Presta mucha atención cuando te llamen desde números desconocidos. Las estafas telefónicas son acompañadas de cierta urgencia e incluso familiaridad. Así buscan sacarte tu información de seguridad. Ojo, recordá que el banco no te va a llamar para pedirte datos confidenciales como usuario de Bancón, contraseñas o números de tarjeta. No caigas en las estafas por internet o celular. Bancor, todas las voces al alcance de tu mano, estés donde estés. Descargate nuestra app Nexo FM y encontrémonos. Nexo 93.9. Somos todos. cuatro ebrios se lo llevará el loquero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para amar. Baila, baila el boca en boca, está de paso. Pero esta vez el muerto regresó y sentía que era extraño en esa orquesta que aburría de sonar en sol mayor. Restan 5 minutos para llegar a las 12 del mediodía en todo el país. Bueno, vamos despidiendo a la gente del 97.5 Sintonía, allá por las localidades de Salsipuede, del Manzano, Cerro Azul, Agua de Oro, Villa Nimí, La Granja. Gracias por estar todos los días de 9 a 12. Ahí los acompañamos con anexados. Les mandamos un abrazo gigante y los esperamos mañana. Y por supuesto, a sintonizar la radio esta noche porque está la revuelta. Allá se retransmite 9 de la noche. Y nosotros acá, en el piso, seguimos con entrevistas. Estamos charlando con Daniel Zavala, referente del peronismo local. Bueno, también es parte del Tribunal de Cuentas acá de Villa Allende, Bruno. Exactamente, y bueno, la última pregunta tenía que ver con el ámbito local, pero llegarte un poco a nivel provincial, Dani, porque, a ver, hasta acá venía un Schiaretti, después un De La Sota, y es la primera vez después de mucho tiempo que hacemos por Córdoba o el peronismo en sí tiene que presentar un nuevo candidato que ya han marcado que va a ser Martín Zarzora. Del otro lado viene con el ambiente de la legislativa. ¿Cómo analizás el panorama a nivel provincial? Mirá, yo tengo algo muy claro y lo había dicho en una nota con Leo Moreno un día sábado que, uh-huh. que me hacía una nota acá en la radio y le decía, nosotros tenemos el conductor natural que es Juan Schiaretti, que es nuestro gobernador, y entendíamos que debíamos esperar la última palabra de él para que nos garantice, digo, la continuidad con un Martín Zarzora como candidato de Hacemos por Córdoba. Nosotros entendemos, creemos que Martín ha demostrado no solamente hoy en la municipalidad con la transformación que viene de la Municipalidad de Córdoba, con la transformación que viene realizando de esta ciudad que estaba abandonada desde hace muchos años, sino también en su intendencia en San Francisco, como ministro de producción en una gestión de La Sota, digo, como diputado nacional. Digo, Martín se viene preparando hace muchos años, digo, para conducir los destinos de nuestra provincia. Y lo viene haciendo, digo, con el ejemplo de dos grandes dirigentes, como decía hace un rato yo, digo, como José Manuel De La Sota y Juan Schiaretti. Está bien, digo, la coyuntura hoy marca que este ida y vuelta entre De La Sota y Schiaretti, este tándem político de dos grandes dirigentes, marcó 20 años de gestión, 20 y pico años de gestión de Hacemos por Córdoba. Hoy no están. Digo, sigue estando Juan Schiaretti y digo, y creemos y consideramos y estamos convencidos de que Martín Zarzora va a ser la continuidad necesaria para todos los cordobeses. ¿Y Schiaretti lo ves con perfil para pelear una posible presidencia? Mirá, Juan es un gran dirigente, es un dirigente que es muy abierto, es muy amplio, lo ha demostrado en su gestión, digo, del federalismo que ha marcado en toda la provincia, con la relación con todos los intendentes, indiferentemente del color político que tenga. Digo, a las claras muestra, digo, que en Villa Allende, durante la gestión de Eduardo Romero, digo, Villa Allende ha sido una de las ciudades con obras, digo, que se están haciendo, se están ejecutando y se van a ejecutar, digo, como el hospital de la Municipalidad de Villa Allende. Que va a tener el nombre de... Pasé hace dos días, pasé por donde va a ser construido, ya empezaron a demoler todos los cimientos y todas las paredes que estaban construidas en su momento. Ya empezó a hacer una reestructuración, el playón deportivo en Polinesia, que va a ser parte del Consejo Barrial de Industrial y Polinesia, que queda casi en el límite de los dos barrios, atrás del Vera Peñalosa, que también va a poder ser utilizado por todos los niños de las instituciones cercanas. Digo, la reurbanización de Barrio Polinesia, el asfaltado del tramo que va camino Pan de Azúcar, digo, la cloaca, digo, el pase, digo, del troncal de las cloacas para todos los vecinos de Villa Allende, La verdad que Schiaretti ha demostrado ser un tipo muy federal y creo que tiene a las claras que puede ser un dirigente posicionado para conducir los destinos de nuestra Argentina. Nico, había preguntas de la gente. Recordemos que lo estamos también transmitiendo vía redes sociales a la entrevista. Sí, saludamos a la gente que nos está siguiendo en el vivo de Instagram, @RadioNexo. Bueno, varios comentarios habían llegado. Uno era de Natalia Pupi, bueno, que decía justamente de esta necesidad que se veía de que haya una interna en el peronismo para justamente mostrar la unión del peronismo, ¿no? En este caso. Y por otro lado, también lo que nos decían es vos, Dani, hablabas de una necesidad por ahí de ampliar el espacio, de ser mucho más receptivos. Era la pregunta si ya habían hablado con otros espacios, si tienen diálogos por ahí con otros espacios políticos. Primero que nada, saludar a Natalia, una dirigente social de Barrio Polinesia que viene trabajando hace tiempo, digo, por la comunidad. Yo recién lo acabo de decir muy claro, digo, el gobernador Schiaretti, digo, con todo el aspecto político, el Consejo Provincial del PJ, tomaron la decisión de que Martín Yarduro sea el candidato del peronismo, que mejor representa al peronismo y mejor representa la continuidad de la gestión. Digo, ya entiendo de que el peronismo no le va a dar interna y no va a haber interna en ningún lado, y tenemos que ser los dirigentes los que tenemos que estar a la altura de las circunstancias para lograr el mejor consenso y elegir el mejor candidato que represente a los vecinos de Villa Allende. Que Dani, salvo algunas excepciones, pero generalmente con o sin internas, el peronismo tiene eso de, bueno, se decidió por este y vamos todos atrás de este, o al costado, o acompañando a este. Cosa que por ahí no tienen otros partidos donde las internas son más feroces y terminan lastimados después, partidariamente hablando, ¿no? Sí, pero si vos te pones a ver, no. A ver, hoy la discusión nacional es las PASO sí o las PASO no. Claro. Digo, y la mayoría de los partidos políticos está planteando, digo, que es un gasto innecesario, digo, para toda la ciudadanía. Digo, ¿por qué deberían, digo, haber interna? Los partidos deberían dirimir su interna, digo, partidaria. Partidariamente. Ya sea, digo, con una elección abierta o partidaria o con el consenso necesario. Pero, digo, en este último tiempo en Villa Allende, digo, yo no he escuchado a nadie que esté pidiendo interna y están decidiendo cada uno de sus candidatos en este tiempo. Digo, que por ahí puede ser avanzado el tiempo de elegir candidaturas o no. Depende, digo, cuándo será la fecha de elecciones que tiene previsto la intendenta o el municipio para el año próximo. Digo, todos sabemos que el año próximo se elige quién va a conducir los destinos de la ciudad. Digo, y la municipalidad tiene la potestad de elegir la fecha, digo, para que se den las elecciones. Pero no he escuchado ningún partido, digo, y con esto te respondo, Nico, con el tema del diálogo con los demás sectores. Yo, por particularmente, y digo, y entiendo que otro dirigente, estamos hablando con absolutamente todos los sectores de Villa Allende, del PRO, del radicalismo, del vecinalismo, del kirchnerismo, del peronismo más duro, el peronismo más duro. Digo, venimos trabajando y venimos dialogando de la mejor manera y buscando la manera, digo, de plantearle a la sociedad una posibilidad o una luz allá en el fondo de esta coyuntura política que nos toca atravesar a nivel país, con la grieta y estas cuestiones. Digo que tenemos una visión en conjunto para mejorar Villa Allende. Dani, una de las últimas, agradeciéndote el tiempo, te robamos más de lo previsto. Me das el pie para preguntarte y que se entienda, lo charlamos también con Héctor Colombo y hasta con misma gente del oficialismo, si es el momento del peronismo para recuperar políticamente el municipio. Que se entienda, o sea, en su momento Eduardo Romero ganó la elección solo, eso lo sabemos todos, la primera, por ser el propio Eduardo Romero, un hijo pródigo de nuestra ciudad. En su segundo mandato, creo yo, esto es una opinión mía, con una buena gestión desde el primero, al menos aceptable, vuelve a ganarla de una manera casi que tranquila, y ahora ya lamentablemente no está Eduardo Romero, que si bien tampoco hubiese podido volver a ser candidato a intendente, sí, no es lo mismo que si estuviera Eduardo Romero con lo que significa, ¿no? Está clarísimo que hubiese sido probablemente él quien marcara quién sería su sucesor. Digo, por esto, por cuestiones que si bien todavía no se ven, pero probablemente tengan dentro de las mismas internas de Juntos por Villa Allende, con el radicalismo, con el Frente Cívico, con el PRO, con la coalición cívica. ¿Es el momento del peronismo? Sí, el momento de hacer las cosas bien y la chance de recuperar partidariamente la política de la ciudad. Yo creo que todos los dirigentes que hacemos política, digo, permanentemente pensamos en hacer bien las cosas. Yo creo que el momento de los dirigentes jóvenes, digo, de este recambio generacional, digo, Villa Allende tiene una coyuntura política hoy donde no hay grandes dirigentes o los grandes dirigentes o viejos dirigentes, por llamarlo de alguna manera, que tenían los partidos históricos en Villa Allende, hoy no se están mostrando como posibles candidatos. No, es verdad. Entonces creo que el próximo intendente de Villa Allende, el que tenga más posibilidades y que le demuestre a ciudadanía, digo, las ganas de hacer, las ganas de planificar una ciudad a largo plazo, no planificar una ciudad de un año para el otro. Yo creo que hay que hacer un montón de obras importantes en Villa Allende. Nosotros después del 2015, digo, más allá de la foto que muestra el municipio limpiando el arroyo y esas cuestiones, nos ha hecho una obra planificada, digo, y mirando, digo, que no vuelva a suceder el tema de las inundaciones. Pero soy un convencido, Bruno, Adrián, Nico, que el próximo intendente de Villa Allende tiene que tener claro que hay que recuperar los barrios. Digo, que hay que darle posibilidad a los vecinos de que vuelvan a ver sus barrios, digo, con la alegría que lo veían cuando se instalaron en Villa Allende y eligieron esta ciudad como su lugar en el mundo. Digo, los barrios hoy están abandonados. Y creo que hay que también darle la posibilidad al próximo intendente de tener la mirada suficiente para darle la posibilidad a los nuevos vecinos, digo, de seguir viviendo contentos en Villa Allende. Tanto en la cuestión de seguridad, tanto en la cuestión de obras. Digo, Villa Allende necesita obras, digo, planificadas para poder pensar a muchos años para adelante. Dani, gracias por el rato. Tenemos ahí más mensajes, tú antes que sí. Se vaya. Sí, mira, te metemos en materia de cultura, porque hay una preocupación de que acá nos manifiesta un vecino. Dice, ¿por qué no se hace el Festival de la Solidaridad? Si sabes o qué te parece de esto. Pues ya es una decisión. Yo creo que es una cuestión presupuestaria, más que todo la decisión de la gestión esta de no hacer el Festival de la Solidaridad. Digo, el Festival de la Solidaridad, como todos sabemos, fue creado con el fin de construir el nuevo hospital. Digo, y la provincia se hace cargo de la construcción de este nuevo hospital, así que no debería ser el motivo. Creo que Villa Allende debe tener la posibilidad, debe tener la mirada suficiente de crear un polo cultural en Villa Allende, digo, donde le podamos dar la posibilidad a los vecinos, digo, tanto a los barrios con las murgas, digo, a las exposiciones, la Feria del Libro, y el trabajo cultural, teatro, cine vecinal, donde creamos un polo cultural para todos los vecinos. Yo creo que tenemos que tener esa mirada y creo que el festival, que se quede con el nombre Festival de la Solidaridad, digo, no habría problema con eso, creo que hay que mantenerlo todos los años, porque es el lugar donde todos los vecinos se encuentran y pueden disfrutar a Villa Allende desde otro lugar. Y marca un poco también la identidad. Sí, la identidad de marca registrada. Marca registrada. Mira, el otro día me acercaba a la copa, pero mira, te voy a decir algo, el otro día me acercaba a la copa de polo de Villa Allende, que auspiciaba la municipalidad de Villa Allende en el Caburé, digo, allá al fondo de la Avenida Padre Luchese. Y la verdad es que todo el mundo me decía, che, ¿para qué auspician un campeonato de polo? No, digo, míralo de otra manera. Digo, posiciona Villa Allende, digo, como un lugar de turismo. Digo, un turismo diferente. Digo, como lo es el golf, el abierto de golf, como es el polo, digo, trae otros vecinos de localidades o de fuera de la provincia, a que puedan disfrutar y conocer Villa Allende de otro lugar. Está bueno, digo, que lo podamos mirar desde tener otra mirada, desde la mirada del turismo, de la mirada de la producción, digo, o brindarle a los vecinos de Villa Allende otras cosas que no se están brindando hoy. Sí, el Festival de la Solidaridad es como que no termina de buscar la vuelta, no sé, porque si por ahí no y ha pasado varias gestiones, no solamente esta, no le caigo a esta, pero no sé, vas a Saldán y ya sabes que tenés los carnavales, el del Locro, te vas a Calera y tenés el del Lomito, Mendiolaza tiene su propio carnaval, ni hablar el de Unquizo, como que están fijas y ni siquiera nosotros como radio nos pasa, ni tenemos que preguntar si se va a hacer o no. Claro. O sea, pues salvo obviamente sacando la pandemia, ¿no? Está clarísimo. Pero después, sí va a ser, digamos, no tenemos que estar preguntando. Y el de acá todos los años, che, ¿lo hacen? ¿No lo hacen? ¿Cómo que? No hay. Mirá, yo te voy a decir. Y las justificaciones que a veces se lo tienen que mirar como un gasto y con eso es muchas veces. Es una inversión. Es una inversión. Y yo me quedo con el último festival que se hizo en el Polo Deportivo. Claro. La verdad que fue impecable, ¿sí? Fue espectacular. Dijimos, yo me planteé, dije, bueno, por primera vez podemos mirar para adelante. Le encontramos la vuelta. Le encontramos la vuelta. Este es el formato. Digo, vino la pandemia. Claro. Claro. Digo, sí. Y se frenó todo nuevamente. Sí. Pero digo, creo que hay que buscarle la vuelta necesaria, digo, para que el festival sea algo, digo, instituido dentro de la claro. sociedad de Villalegre. Y no pensar que se lo hace de la noche a la mañana tampoco, ¿no? Claro, o sea, hay que trabajar todo el año, como lo hacen. A ver, Jesús María, ni bien termina su festival, arranca a trabajar para el próximo, para ver cómo van esos recursos, sean a nivel inversión y a nivel que se equiparen después y no quede como un gasto, ¿no? Pero vos imaginate, Tuco, Jesús María, vos decís, che, ni bien termina, empiezan a trabajar con el festival del año próximo. Digo, no se quedan con solamente el festival, digo, llevaron el boom boom. Claro, digo, sí, amor. Digo, llevan turismo, lo están mirando de la manera de turismo. ¿Cuánta gente? Sí, sí. Digo, en las 9 noches que tiene Jesús María, ¿cuánta gente visita a Jesús María? Sí, no. Digo, vamos a hacer un promedio de 20.000 personas. Por noche, sí, sí. Bueno, 200.000 personas que no son de Jesús María. Y que consumen ahí. Y que consumen ahí, uh-huh. que le ayudan en la producción, sí, digo, sí. Que venden el turismo y lo venden a Jesús María de otro lugar. Creo que Villa Allende necesita tener, como decís vos, che, el festival del locro en Salda. Empezó siendo así de chiquito a nivel convocatoria, digo. Empezó siendo muy, muy, mirá, muy austero. Acá hay un hecho cultural y de producción que es la empanada de autor. Claro. Digo, creo que tenemos que buscar la manera, digo, de brindarle a los ciudadanos de juntar al Festival de la Solidaridad con la empanada de autor y buscar la manera de que eso... Digo, sea un festival que quede de por vida en Villa Allende para los vecinos de Villa Allende. Ojalá que así sea. Lo cierto es que este año no vamos a tener festival. O sea, en realidad el año que viene, digamos, generalmente se hace entre enero y febrero. Daniel, gracias por el rato. La vamos a seguir, creo que bastante rápido, porque da la sensación que las elecciones van a ser más temprano que tarde. Este mes se come mucho el Mundial, pero me parece que vamos a tener un comienzo de año bastante entretenido, así que te vamos a ver más de una oportunidad, pero gracias por tenerte acá en el estudio por segunda vez. Ayer fue fallido y esta vez pudimos salir. No, bueno, gracias a ustedes, gracias a Adrián, gracias a Nico, gracias a Bruno. La verdad que siempre es un gusto venir anexado a la Radio Nexo. Agradecido por la invitación. Bueno, está ahí Dani Zavala, referente del peronismo, también parte del Tribunal de Cuentas de acá de Villa Allende. Nosotros nos quedamos junto a vos hasta las 13. Seguimos repasando Retro Clásico, acá en la radio que nos suena.